¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al episodio número 84 del Anecdotario de la Cotorrisa. Está con nosotros un comediante, un amigo, un regio, una persona. Con ustedes, Cachu Cantú. Y próximamente tu novio, espero, mi amor. Espérate. Nada, me gusta más Ricardo, güey. Al chile. Yo, tú te manchas con tus pinches McDonald's, güey. No, ¿Por qué crees que traigo esta playera como de que me metí a la lavadora? Ricardo me prestó una porque no traía. Y aparte, justo le dije, este es el tipo de cortecito que te gusta. Sí. Y ya de repente regresa a los 10 minutos con barbecue en la playa. Y digo, ya, te pones esta. Pero como niño chiquito en bautizo, güey, así de que, mamá. Sí, no dije nada, a ver si no se notaba. Sí. Ya me manché mi ropón. Me mama la palabra ropón. Ropón, güey, está verguísima. Dígale, vestido para niños. Sí, llegó conmigo como cuando rompías tu pantalón en la escuela y que ya te tocaba más que todo el año traer un parche de balón de fútbol en ese puto pantalón, ¿no? En mi escuela te mandaban reportes si tenías el pantalón parchado. Ah, no podías ir. Porque yo estuve en escuela pública, pero finolis. Ok. O sea, escuela pública finolis. Okay. Entonces te mandaban reporte. Allá en Monterrey. ¿Estudiaste en Suiza? O sea, ¿allá las públicas son nice? De hecho, sí. O sea, no tan nice como en Suiza. Ah, no, en Monterrey no. Yo empecé en Suiza. No, en Monterrey. Sí, por eso le pregunté. No tan nice como en Suiza. Acá no venden enchiladas. Pero vos estábamos hablando ahorita de las palabras que dicen diferente en Monterrey que acá. Como ahorita que el portavasos le dijiste, ¿cómo? Ay, no me acuerdo. Pone vasos. Anda. Es que según yo, el pedo es que no es de Monterrey, se las inventa él, güey. Sí, así ya. Tengo mi propio diccionario. No, ya le pregunta lo que sea. ¿Cómo se dice cuadro allá, por ejemplo? Le decimos rectangular. Luis Lobo se va pensando, pinche regio. Verga, están loquitos. No, pero a la resbaladilla le dicen resbaladero, ¿no? Resbaladero. Y, bueno, el que más le da risa a Jerry es al pasador, ¿o cómo le dicen ustedes? El pasador. Al pasador nosotros le decimos incaíble. ¿Por qué? O sea, lo que te pones tú, ¿sí?, en el pelo, increíble. Sí, incaíble. Perra, te reto. Ah, incaíble, entendí, un increíble. No, incaíble. Incaíble. O sea, te reto que se caiga. O sea, si llegas a la tienda y dices, dame una bolsita de incaíbles. Sí. Güey. Ay, pinches regios. Pinches regios. Ya nada más por esa risita, todos los comentarios van a ser, ¡ah, pero ustedes meten todo en un bolillo! Sí. Y tienen toda la razón, güey. Tienen toda la razón. Si no, no hubiera comido una torta de chilaquiles en la mañana. No mames, ¿pero cómo qué metes? Pero es una torta. O sea, sí que verga. Torta. Sí que verga. O sea, sí sabe muy bueno. Pero ¿por qué dices, voy a meter tortilla en un pan? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? La pregunta de un chilango es, ¿y por qué no? ¿Y por qué no, güey? Al chile todo lo que metemos en un bolillo sabe de huevos. Sabe súper verga. Sí. Al chile, güey. Me encantó. Pero si algo tengo que aplaudirle a Monterrey, es... Deja, pienso. ¡No! ¡No la vi venir! Esa Samuel García. Un aplauso de pie para Samuel García. Los taquitos para desayunar en tortilla de harina. Ay, güey. No, los taquitos mañaneros. No mames. Qué delicia, güey. Sí, güey. Están muy cabrones. De deshebrada, de picadillo, de machacado. De chicharroncito verde. De chicharrón verde. No mames, una delicia. Yo acabo de checarme una McDonald's, ya estoy. Güey, una McDonald's, dice. Ay, gracias, gancho. No sabía que eras mi instructor. No, desde que estás flaca ya eres gordofóbica. No, ya inmamable. Inmamable. No hubiera sido en otra época porque le decías pídete otras tres, ¿verdad? Hasta me lamías la playera. Chica, y lo volvería a hacer. Eso está muy cabrón. A ver, del peso más alto en el que estuviste, ¿ahorita cuántos bajaste? 125 es el más alto que he estado en toda mi vida. Y el más bajo fueron 6'9". Y ahorita estoy en 80 y tantitos. Te ves de huevos, güey. Gracias. O sea, adelgazaste 50 kilos entonces. 50 y tantitos. No, ajá. No mames. O sea, es un niño de secundaria, de primero. Es Barry, güey. O sea, sí, es Barry. ¿Sí, cuánto pesas, Barry? 70. Está chichudo, está chichudo. Sí, es que le pesan los huevos. Es que está dormido. Pero a ver, ¿tú cuánto pesas, Jerry? Yo 108. 108. Ah, o sea, sí te veías tú todavía más gordillo. Pues sí, 20 kilos más. Sí, pero tú también estás más alto que Jerry, ¿no? Ah, sí, por mucho. Sí. Ah, sí. El Jerry ya grabando y llorando. Sí. Bueno, el anecdotario. De hecho, ustedes lo están viendo, pero atrás de las cámaras hay cámaras porque están grabando Kilos Mortales con Jerry. Kilos Mortales Latinoamérica. Así, y el Jerry, no, es que sí me gusta mucho McDonald's. Hola, doctor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ay, güey. Pero no, es que estaba pidiendo McDonald's. Sí, estaría bien chistoso que saliera un episodio. O sea, digo, no estás en esos niveles, pero... Pero imagínate, como esos que lloran cuando comen vegetales en el programa ahí. Jerry con un brócoli. No puedo. Ya, prefiero, mami. Y le ponen una guajolota y así se la chinga. Oye, en Monterrey había un programa que se llamaba Transfórmate y te operaban y la verga y así. Pero era local. Sí, era local. De multimedia. ¿Era de peso de multimedia o transformarse o de cualquier manera? O sea, no, era de peso. Ah, okay. No, sí era de peso, somos culeros. O sea, no, es que yo me quiero transformar lo que tengo deforme. No, tú no. Así, ¿por qué no estás gorda? A mí me gustaría un bracito, cállate. Cállate. Sí. Ya por fin me van a quitar este brazo extra que tengo. No, porque no estás gorda. O tal vez sí, pero sube de peso 200 kilos. En Televisa hubo uno hace mucho, también un reality de que adelgazaban gordos. Pero no me acuerdo el nombre. Pues era una báscula gigante. La típica que hacemos, esa es una copia de Weight Watchers, creo que se llama, la gringa que lleva toda la vida. Pero en Televisa, ¿cuál en era? Televisa, sí. Creo que le decían el reto cuatro elementos. Metieron a Talavera y dijeron, a ver si adelgaza el hijo de su puta madre. Esto es una intervención. A ver si moviéndose tantito. No, pero lo que adelgazaste tú es una pasadez de verga, güey. Sí, güey. ¿Y sufrías como en kilos mortales? No, apio. No, fíjate que no, o sea, es que se burlaron tan duro de mí en esa ocasión que decidí bajar de peso, güey, que dije, al chile, güey, nadie se vuelve a burlar de mí. ¿Quién por se esto, burló de ti? Güey. Una pendeja en el Palacio de Hierro. Ah, en el Palacio de Hierro, yo pensé que iba a hacer un roast, güey. No, no. Fíjese, caballero. Sí, sí. Ay, ya llegó la ballena, ¿no? Pinche marrana, me dijo ella. No, oye, en 5XL no tenemos, caballero. Perdón, pero Gucci no es para tetudos. ¿Cómo? ¿Qué te dijo, güey? Cuando... O sea, no me la sé. Ajá, o sea, fui a comprar traje y pues ya sabía que tenía que pedir la talla más grande y ya. O sea, pues es mi vida, listo. O sea, ya me la sé. Pero después... estabas a gusto. Sí, o sea, porque ya era de que, pues ya sé que no me va a quedar y ya. Y me voy, y ya. Así como, quién sabe quién la hace. Y entonces, entonces, en eso que el vato estaba de que, no, te va a quedar este, y te va a quedar este, y te va a quedar este. Total, nunca, ninguno me quedó y dijo, no, déjame le preguntar a la chica de la otra marca. Y le dice de que, oye, ¿tienes tal talla? Y la morra, claro que no. Y yo, ¡ah! Y empecé a llorar, güey. No. Empecé a llorar así en Palacio y dije, y la chava fue a la vida, chica, no, espérate, espérate. Ahorita le pongo... Corriendo con unas bolsas negras. De que, ¿qué voy a hacer con estos 50 mil pesos que traía para un traje? Se mamó, güey. Sí, se pasó de verga, güey. Lo que cala es el... Al chile, perra. Te la mamaste, güey. Gracias a ti, estoy bien buena. A mí me pasó que justo estabas en tu bajada de peso cuando nos tocó un duelo de comediantes. Ah, pensé que ibas a platicar a otro. ¿Qué? Que cuando nos tocó un vagabundo en Monterrey. Así. Ese chiste que te aventó Ricardo. Llegué yo con mis chistes todos de gordo y de repente veo a Cacho y yo... Vale, verga, necesito escribir otros 10 chistes nuevos. Así me pasó a mí en Gata de Vatos. Me tocaba contra una comediante que no tenía el placer de conocer, que Gabi se llamaba Gabi Rivera, de El Salvador. Buenísima. Yo solo sabía que estaba gorda. porque la busqué en YouTube y me parecía pues una comediante muy gorda. Y dije, solo sé de ella eso, pues el roast la gente tiene que entender. No me va a decir que antes era psicóloga, pues la gente vale verga. Así que es gorda. Y llego con mis chistes de gorda y flaquísima. Y la morra, güey, así de que preciosa. Guapísima. Así de que te mamaste modelo. Y justo así dije, mira, Gaby, hace no mucho pesabas un chingo. Ahí te van mis chistes. Imagínate que este roast es en el 2019. De tanta pupusa salvadoreña. Sí se mamó, güey. ¿Cuánto tiempo llevas en el DF desde que llegaste? ¿Una semana y media? ¿Cómo te trató esta semanita y media en el DF? Ay, muy bien, gracias. ¿Ya me dice el pito en un bolillo? Ya. Chica, o sea, hasta dos. ¿Cómo está el nivel de pretendientes aquí comparado con Monterrey? Bien. Sí, bien. Ya. Ya, loquito. Ya. ¿Pero alguno en particular? ¿Alguno en particular? Claro que sí, te mando un beso, mi amor. Daniel Bisoño. Oye, que de hecho una vez Pepillo Origel me intentó ligar, güey. No. Sí, güey. No. Cuéntalo. Sí. Iba yo saliendo de un antro, vete a saber en dónde. Ay, no, cacho. Ay, bueno, qué rico estás. Y estaba yo toda provinciana así con mi caja de huevos afuera del antro de que... Y salí y había un chingo de suburbios. Urbans negras. Ajá. Y yo dije, a mí nadie me va a hacer la gatada de que llegue una Veo por mí. ¿Sabes? Dije, un Vectra. No. Que me va a venir un Spark. Sí. Ni quepo. Yo dije, me vale madre, pido Uber Black y mañana como atún. Dije, me vale madre. Bien. Que vean que te fuiste bien. Que me fui bien. ¿Ya era tu época de delgada perra? Sí, ya estaba bichota. Okay. Ya, en ese momento ya estaba bichota. Y pido mi Uber, ya que venía una Suburban y no sé qué, y estaba una Suburban afuera del antro, y entonces veo que un señor me hace así por dentro. No. Y yo de que, está raro esto, amigos, pero vamos a investigar. Ay, y llegas así. Y yo, ¿sí le cabe? Ay, ¿qué es o qué? Sí le cabe, traigo la XL en la bolsa, para que quepa. Y entonces ya le hace así, y pues obviamente yo le hice así que no. ¿No identificabas quién era? ¿Cómo le dijiste que no? Así. Y me agarré la trenza y le dice, no, es que... ¡Ay, me está diciendo que no! Es que yo soy de provincia. Y entonces baja el vidrio y estaba la Pepillo Origel, ¿no? Y me dice, qué bonito muchachito, ¿qué estás haciendo? Y yo, esperando a mi chofer, porque... No le iba a decir a mi Uber, dice, ahorita llega su Vectra. Así. Y yo aquí esperando a mi chofer y me dice, ven. Y yo, no. Y en eso se bajó un señor de la camioneta. Ajá. Yo, mira, secuestro express. Yo vi la película de Hombre en Llamas. Dije, Dakota buenísimo. Fanning es prima mía. Dije, me va a pasar lo mismo, yo no quiero. Y entonces se dieron cuenta unos provincianos también norteños que estaban ahí, uh-huh. Que yo estaba incómodo y me dijeron, sobrino, a ver qué hace. Y yo de que sí, está bien. Y ya me fui con ellos y ya de que se fue. Y yo de que qué pendejo estoy, güey. O sea, ahorita estaría yo, párala, la oreja, así. No te dijo nada malo, ¿no? No, no me dijo nada malo. Ay, qué bonito muchachito. No me dijo nada malo, pero hubieran sido mis piernas las del horno. Pero igual ya te hubieran vacunado contra el COVID. Por eso estoy tan pendeja, güey. O sea, incluso Manuna me dijo de que estás bien pendeja, te hubiera sido nada más a ver cómo vive. Y yo, sí es cierto, güey. Dicen que vive muy bien, ¿eh? Pues durante tantos años en televisión. Pues digo, no se le nota mucho la vida. Pero güey, ¿cuántos años crees que tiene? Pues unos 70, ¿no? Tiene 74, güey. Ah, super. ¿Y lo conoces en persona? No. Es que sí se ve jodido. ¿Sí se ve jodido? Sí. ¿Sí? Está como parado como de... Así como... La bolsa, ¿no? Como perro de taquería callejera, así que te pide taquito y está con su pancito así. Sí, porque ya le dieron dos de harina. Así como con colitis el perro. Bueno, así. Sí, les vamos a destrozar un poquito el sueño, pero pasa muy seguido que cuando nos invitan a cosas de televisión dices, ah, caray. Órale, ¿a poco esto era lo que...? Sí, ¿verdad? Órale, Galilea, ¿por qué tu piel mide como 2 centímetros más para afuera así de tanto maquillaje? Así. ¿Qué pasó, mi Gali? Güey, hoy vi a Gali en su regreso a hoy. No, está hermosa. Está hermosa. Bichota potrona. No, dame unas piernotas, güey. Uf. No, ¿cuántos años tiene Galilea? Como 45, ¿no? Órale, justo en su punto. Oye, te digo. En su momento exacto. ¿47? 47. Sí. Está hermosa, güey. Sí, está hermosa. Sí. No, está preciosa. Y me gusta que es de barrio, güey. O sí. sea, la Gali de repente wey, se le sale el barrio. Sí, hay una entrevista de la primera que tuvo cuando era Miss Guadalajara. Ajá. Me gustaría que me dejaran con tu... Y todos de que traduciendo del zapoteco. Así, de pedo, wey, así, subtitulándola en chinga, güey. Sí. Ishkalamoshtli. No, pero se nota que no tenía televisión. Ajá. No, que ya no tuviera televisión. Que no, conducción. No había tenido la exposición. No tenía, exacto, como que las herramientas. Le faltaban sus tablitas. Le faltaban tablas. Exactamente. Sí. Yo sí le daba sus tablas. Hey, amigos, feminismo. Please. Vamos a dar una segunda vuelta, un anecdotario que ya tuvimos. Ok. Hace muchísimo con Alex Quiroz. Ok, o sea, hace media hora. Muchísimo. ¿De qué hablas? Traemos playeras distintas. Ese día teníamos otras playeras, sí, cacho. Yo fui de shopping, ¿qué sí, no es cierto? Sí, es cierto. Y yo vine en otra ocasión. Ya mi tatuaje me sigue ardiendo un chingo. Por más que pasan y pasan los días, sigue bien fresco. Ay, no había visto yo este. Sí, qué mamona. Está viendo el pito. Sí, uy, no había visto yo. Ese sí ya se lo había visto. Es conocido. Es en Monterrey. Si compras tu OnlyFans, viene así fotos de pito de Ricardo. La verdad es que justo le dije a Gon, que para que hiciera una promo, le mandé unas cuantas fotos de mi pito para que viene el combo. Ajá. Lo que hizo fue, es que le recortó los huevos a Ricardo y se los puso a él en la foto que le sale así por atrás como perro que todavía no castran. ¿Ya subió fotos de huevos? Ya se le vio el huevo. Ya se le vio el huevo. Sí, pero lo que yo digo es que como que se hizo con una secadora caliente para que se bajara bien el huevito. Y colgar a gusto, güey. ¿Sí me explico? O sea, porque se ve que como cuando vas a mandar fotos de tu vieja y te la cacheteas. Tantito. También te secaste los huevos. Ahora, lo cabrón de esa teoría, tengo entendido que lo que me contó Gon es que la que le está enseñando es la Mars. Entonces ya me imagino a Gon así y a la Mars con una secadora. Es que de verdad, sí. La plataforma es muy importante. Pero rápido, porque ya se ve la fotógrafa. Tú confía en mí. Sí. Y los huevos. Güey, así posando en la cama los huevos, así, güey. ¿Qué dices tú? Estas de las camas así que se adaptan a tu cuerpo. Así se ve donde el huevo cae así a gusto. Pero tú ya te suscribiste. No, claro que no. A ver, OnlyFans. ¿Qué se debería llamar? Vergonlyfans. Vergonlyfans. Solamente si es verdad. No sabemos. Tendríamos que contratarlo. Vamos a contratar OnlyFans. Si tan solo alguien aquí tuviera OnlyFans, pudiera contratarlo rápido. De una vez, pasen la tarjeta, vamos a comprar el OnlyFans. Chingue su madre. Lo cabrón es que a los que más curiosidad nos da es a todos los comediantes heterosexuales. Hombre, claro. Sí, claro. No he platicado con Gon muy a profundidad del tema del OnlyFans, pero si yo hubiera sacado un OnlyFans, sé perfecto que mis amigos comediantes lo van a abrir para ver qué pedo. Güey, por supuesto. Sí, claro. Güey, claro, yo lo haría. Sí, claro. El de Gol no, porque pues ya lo conozco bien, te decía. Ya le viste los huevos. Ya le había visto en otra ocasión. No se los vi porque eran un cuarto oscuro, pero ya, luego él les cuenta la anécdota. ¿Qué tal está el pedo de los cuartos oscuros en Monterrey? Ay, a mí me encantan los cuartos oscuros en general. El primero que conocí fue acá en Ciudad de México, en el Toms. Uh-huh. Y, oh my God. En esa primera vez ya tan siquiera sabías qué esperar en otros cuartos oscuros. Ajá. Después de esa experiencia. Sí. Pero no es muy raro, así que, o sea, nada, de repente no ves y ya de repente alguien te agarró el pito. Es lo que no entiendo. Sí. Tú llegas literal al cuarto, metes el pito en un hoyo. ¿Ya entras encuerado? No. Eso es un glory hole. Okay. No, eso es otra. Que en los cuartos oscuros también hay glory holes. Ok. Sí. Okay. O sea, no, el ¿y cómo lo encuentras si es oscuro? Porque hay partes que están con el pito en todo el pared hasta que todo el ya bien resanado. Así vas tocando la pared y lo. Ay, es aceite goner. Miren qué viscoso. Ay, wow. Pero sientes, entras vestido. Sí, entras vestido. Entonces, pues nada más vas pasando y es como esto. ¿Sabes? Sí, así como estos ejercicios que te hacían antes para que entendieras a los ciegos. Ajá, como diálogos en la oscuridad. Ajá. Pero con la verga en la boca. Sí, sí. Esto ya es. Debería hacer algo así para heterosexuales, güey. No se puede, güey, porque son unos pinches primates. O sea, ustedes ven hoyo y se le van a querer meter de a ocho. Y nosotros sí somos como. El cuerpo oscuro sí es como, ¿no? Y te lo juro que no vuelves a tocar la misma textura del brazo. O sea, toda la comunicación de... Ay, disculpe, caballero. Sí, haz de cuenta. Lo vuelve a guardar, perdón. Mira, hasta a Paquito se le antojó. Órale. Pues cuarto oscuro, dice Paquito, yo no le he metido ninguna. Ya trae la crayola de fuera. ¿Es virgen mi Paquito? Sí es virgen. Bueno, a Barry ya se lo cogió varias veces. ¿Pero quién no? Pinche Barry es bien facilota. Como está en Algona. Oye... Pero si hay algo que tú hayas hecho que te hayan cachado y te haya dado mucha vergüenza. Fíjate que yo soy muy ninja. Ajá. Muy niña, te decía. Uh-huh. Y pues, por ejemplo, a mí nunca me cacharon viendo porno ni nada, o fumando mota o así, nada, nunca. Me volteé a ver a mí, fumando mota, paliendo verga. Viendo porno o fumando mota, nunca me han cachado. Porque yo soy bien cula, güey. O sea, yo soy súper culo, entonces como que sí tengo mucho cuidado. Ajá. Entonces, ahorita voy a pensar una anécdota de si me han cachado en algo, pero... Digo, lo que pasa muchas veces es nos ponemos a leerlas y claro, ya de repente claro, te acuerdas sí, sí, sí. De uy, es que la respuesta está en los ojos de los demás. Sí. Es que luego también es mucha presión que rápido te digan, sí. ¿No? A ver, dime una anécdota sobre tal, no. Y yo, ahorita en media hora ya te acuerdas de y que me encuentro a mi papá en el cuarto oscuro. Que cabe mencionar, yo no sé si es un pedo de Monterrey o que ustedes dos son grandes personas, pero tanto la Mole como tú, qué anfitriones, güey. Cabrón, no, cabrón. Yo me acuerdo una vez que íbamos a un show que el promotor nos dio una puta bodega, güey. Meada. Y dijimos, no mames. Y Cacho nos adoptó. Y me acuerdo que nos preguntaron, ¿dónde están quedando? Y yo, en la camioneta de Cacho. O sea, nada más para que se queden. Estaba más cómoda mi camioneta por que Dios. La pocilga que les dieron, güey. Así, llegamos y la cama extendida. La de cocina que, sucia, la cocina güey. Con cervezas y la chingada sí, con güey. Un tajín nomás, así. Un PlayStation que no servía. Ajá, güey, así de que pinches sábanas duras, güey. Así sí, de, güey. De que se les cayó aparte el tajín. Aparte era un rally, porque era y la llave la pones y la quitas sí, y la sí, dejas. Sí. Y no, lo, la y las pones en la llanta de la... No, güey. Sí, sí. Sí, pinche rifado, Cacho. El vuelo era temprano y nada más como que no queríamos cabecear porque... No, no, no, si aguantamos para irnos directo sí. Al aeropuerto. Estábamos Ricardo y yo viendo videos de Ricardo Quevedo, así. Sí, es cierto. Con tal de no dormirnos ahí, güey. Ay, güey. No, y aparte era una cama... matrimonial para sí, los dos. Para los sí. Dos. Para los dos. Y extendida, eso es lo que a mí me sorprendió. O sea, digamos, se ve que alguien acababa de dormir ahí. Sí, todavía sí. Estaba como la mancha de sudor. Del sí, güey. Todavía sí. Olía incienso de copal de que quién sabe quién se cogieron ahí, güey. Así de que había un palo santo así recién apagándose. Así de que quién hizo una limpia aquí. Pero démonoslo con las escuelas anécdotas. Bueno, a ver, ahorita venga, que es, te viene a la mente. Mira, esta, por ejemplo, nos la pone Luis C. Molina. Uh-huh. Dándome placer entre partidas. Ok. Ay, hijo de su pinche madre. Okay. ¿Qué oña, cotorros? Una vez, hace poco, estaba jugando con unos compas uno de esos famosos juegos en línea de guerra. En una de esas, en lo que se iba cargando la partida, empecé a buscar videos para posteriormente, antes de irme a mimir, justiciar el ganso y dormir plácidamente. Justiciar el ganso. El ganso justiciero. Entonces, empecé a ver fotos y videos y me comencé a masajear la mazacuata. Ya llevaba como 5 o 6 minutos, así en lo que de la nada me tocan el hombro y me dicen, Luis Carlos, ¿qué andas haciendo? No. Y yo todo pendejo y asustado volteo y le digo a mi jefecita, jugando, ma, ¿por? Pero con tu verga, Luis Carlos. Acariciándome la mazacuata, ¿cómo la ves? Ella lárguese de aquí, jefita, si no me la va a chupar. Si lo estoy viendo con la mano en el pito, ¿para qué le pregunta qué estás haciendo? Sí. Cierra la puta puerta, y finge que no pasó, sí, va a ser incómodo para todos. Luis Carlos, no mames, me estás viendo la verga, jefa. Ella me respondió, ¿a quiénes estás viendo o qué? Y yo nada más me empecé a reír y le dije que se saliera del cuarto. Lo chistoso es que estaba hablando con mis amigos a través del juego y ellos se dieron cuenta de que me estaba agarrando a la pirulina y mi jefa me cachó. No, es que también eran las mamás, no mames. Espero y la lean. Saludos, cotorros, y en especial a Germán Villanueva e Iván Cárdenas. Wow. ¿Cómo está el trip? O sea, yo no soy hetero, yo no sé jugar videojuegos. ¿Cómo estás jugando un videojuego en línea de guerras mientras ves fotos y te acaricias la mazacuata, güey? No, o lo sea, que pasa es que seguro pulpo, güey. Dividió la pantalla. Uh-huh. Está aquí construyendo sus castillos con su diadema. ¡Sí, hay que construir más castillos! Sí. Y estaba aquí del otro lado, en la otra pantalla. Pues, Mia Khalifa ahí. En esos juegos hay periodos de espera, ¿sabes? O sea, así como de, la renovación de tu fuerte tarda 5 minutos. Ay. Tienes 5 minutitos en lo que estás esperando a que se renueve tu fuerte, a que lo subas de nivel y dices, ay, a ver, voy a poner una X en el buscador y a ver qué aparece. Ya si salen otras dos. Ya si de repente sale X-Men o algo así, pues se puso casi que solo. Imagínate que te salga así en el juego de que tienes tiempo para acariciarte la mazacuata. 5 minutos. Y... ¡rápido, corre! ¡Mia Khalifa! Que luego también eso, que alguna vez escuché a una sexóloga, también nos juega en contra. Porque como queremos jalárnosla rápido para que no nos vayan a cachar o tener que hacer otra cosa, como que ya traes esta ondita de me vengo rápido. Ajá. Y eso está mal, tienes que disfrutarlo. Pues pones el video, conoce al plomero, platican. Tú mientras vas, mira... moviéndote con la historia. ¿Te gustan los pornos de historias? No. No, a mí no, pero era para aterrizar. No, a mí me gustan los caseros. A mí también. Sí. A mí, bueno, no se graban en casa, se graban así como que en el último vagón del metro, esos son los que me gustan. Están un güey así como que escondido el celular en la mochila y están nosotros de que... A mí los que me maman eso de, ¿qué onda? Oye, llegan a un local, te damos $200. Esos de la billetera te maman, ¿verdad? Te maman. A ver, ¿cómo entonces llegan? ¿Qué? Llega, por ejemplo, un Krispy Kreme y está en la cajera y, ¿qué onda? Ajá. Oye, por $200 nos enseñarían las chichis. Y ella, sí. Y date. Y yo, exacto. Chichis. Y de a poco le van subiendo la oferta. Bueno, y ahora por 500. O sea, enseñas tu culito y ya de repente... Y obviamente la chava también ya está caliente y dice, pues ya vi aquí al pelón de Brazers, claro que sí, y sopas ahí en la fábrica de donas, ahora sí que literal. O sea, me estás diciendo que el porno que te gusta es Badabun. Que por $200 ¿sí? te agarro la chocha. Se llama Money Talks. No, vienes ahora con los fajos con los que sale a la calle, güey. Yo quiero creer que no es falso, Barry. Por favor, no me metas en detalles. Todo es falso. Por favor, Barry, gracias. Claro. Gracias por venir a chingar, güey. Gracias, güey. Claro, también en el ambiente gay o así es de que pibe sale de su partida de soccer y, ¿sabes? Y se lo liga, ¿no? Y entonces llega en la camioneta y le, ¡eh, qué onda! Y se le nota la mazacuata y, ¡eh! Que, ¿en serio? Sí, güey, está chida. Y es otro güey que le está diciendo, ¡ay, se te ve la verga! Sí, y le dice, ¿y a cuánto para acariciarla? La mazacuata dijo, tengo 5 minutos porque estoy construyendo mi casa en el videojuego. Así, ¡apúrale, ojete, apúrale! Wow. Sí, a mí este porno... Gracias, Barry. Que no es actuado. Que no es actuado. Me encanta. Sí, güey. Le arruinaste el sueño. Ya sí, güey. Pinche tonto. Aparte del porno con pañales. Porque le gustan las viejitas. No, a mí, mi como kink son estos en los que se cubren de aceite, güey. Así que están todas aceitadas ahí, brincando y ves. Todos los relieves con brillos. Y a mí no. Eso es como X. Ah, con razón ya hicieron 2 lives en la lucha libre, güey. ¿Sabes? Sí, porque están todos aceitados. Este huele con soberano, yo te aceito. Oye, qué bueno está el soberano, ¿eh? Sí, la verdad. Y está la cagado. Verdad, sí. Nos regaló un osito soberano, mira. Ah. Soberanito. El soberanazo. Ay, a mí que me regalen a más el anito. Ya, mira, el sober todo bien. A ver, esta es de Chora. Échenles agua, pinches calientes. ¿Qué oña, cotorros? Mi novia y yo estudiábamos en la Boca 8. O sea, en la vocacional número 8. Suena culero. Okay. Suena culero. Suena. En Azcapotzalco. Por si te faltaban ganas de decir que suena culero. Todavía más culero. Y sin afán de hacerme el muy chingón, déjenme decirles que éramos muy calientes y le poníamos donde nos agarraran las ganas. En las canchas, en los baños, en los salones, en el taller, en las escaleras, incluso en el pasillo de un edificio. Eso por mencionar solo los lugares dentro de la escuela. Eso del pasillo, yo una vez lo hice en un edificio, en las escaleras del edificio. Desde Caracol. Sí, o sea, pero de estacionamiento, ¿sabes? Ajá. Esas como largas que van de piso a piso. Nalguitas frías. Y el rush de pensar que alguien iba a ir a buscar su coche, sí, o que escucharas 4 pisos abajo, sí. Movimiento o algo. Sí. ¡No, man! ¿Y cómo llegas ahí, güey? Pues, güey, estábamos en un estacionamiento. Los besos de repente como que se calentaban mucho en las escaleras. Y de hecho a ella como que le nació el... Nos echamos un rapidín. Que y le había dicho a tu edad un rapidín. Seguramente tenía 60 años. No, de mi edad. Sí, ya mira, se venía polvo. Y pues nada, güey, ahí sobre las escaleras. O sea, ni siquiera fue como de estos de como que de espaldas con la pared y así rápido. Ajá. No, o sea, sí fue de te acuestas. Ah, o sea, sí. Si alguien llegaba en ese momento. Así ya, mira. Si alguien llegaba en ese momento, no había forma de esconderlo, como rápido. ¿Y no los cacharon? No. Pero es que ese es el thrill, ese es el thrill, como, ay, no mames, fíjate, puede entrar alguien. A mí una vez me pasó algo similar, o sea, en un lugar así, pero porque yo iba caminando así por la banqueta y venía un güey atrás de mí, perdón, adelante de mí, y venía caminando y voltea para atrás y empieza a caminar más lento y dije, ya, me va a saltar, güey, o sea, me va a saltar. Y entonces ya me cambio de acera y el vato se cambia de acera. Y yo de que, güey, ¿qué pedo? Y donde llego a la esquina y digo, voy a correr hacia mi casa. Empiezo a correr pero pues te da el morbo de voltear para atrás. De claro. Que, pues a ver qué está haciendo el ladrón. Sí. Y volteo y el vato con la verga de fuera, güey. Así de que, tipo, en un de esos cajas de metal de revistas. No. Sacas así de que, digo, cabe que mencionar que a las 3 de la mañana. Sí, es bien casual jalarte en la banqueta a las 3 de la mañana. yo justificando la verdad de que, ay, no le digas nada a mi novio. O sea, ya era noche, yo no vi a nadie. Y entonces... ¡Puerco! No, entonces yo volteo y pues... Se está yendo hacia otro lado la anécdota. Me vi tremenda mazacuata y yo dije, chingada madre, o me acaricio la mía así chiquita o siento calientito ya más conciso, ya, ¿sabes? Como más... Y entonces, ¿y este... ¿En cuánto tiene esa revista, sí, caballero? No, pues estaba cerrada, eran las 3 de la mañana, güey. Entonces me regresé, como que yo estaba buscando a alguien. Ay, y yo, ay, ¿dónde habrá quedado mi amiga Marilolis? Así, yo buscando en la esquina. ¿No viste una chaparrita como de este tamaño? Y entonces como que me recargué en una ventana así de un edificio, así como que, y yo volteando, y en eso llega el güey, y así, y se la saca, güey, así, tremendo. Yo de que... ¡Ay, ay! Y me dice, aquí vivo, justo en el edificio, un, o sea, vagabundo. Veníamos caminando, sí, a la calle, aquí vivo, y abre el revistero, o sea, dice, con cámara, y me dice, aquí vivo, en este edificio, y yo dije, ah, pues yo como soy chavita Lomecán, soy chavita bien, o sea, yo tengo finocha, dije, pues me va a llevar a sus aposentos, a su cama y así. Y fue en las pinches escaleras del estacionamiento, güey, de que... Ay, un saludo, te extraño. ¿Nunca lo volviste a ver? No, claro que no. Chance estaba muerto y era un fantasma. Güey, ¿cómo? Güey, eso estaría cabrón. ¿Cogí con un fantasma? ¿El fantasma de la verga de fuera? El fantasma, sí, de la verga de fuera. Si hay taxistas que dicen que hay un fantasma que les hace la parada y luego los mata, tú podrías decir, hay un cabrón que se sacó la verga a las 3 de la mañana. Y luego... me mató y me dejó vivo. Ay, ¿cómo la ves? A ver, te lo dice. Ajá. Pero hubo dos momentos en que nos hicieron recapacitar sobre nuestra calentura. El primero sucedió en el metro, pues ella y yo nos íbamos al fondo del andén para hacer nuestras cosas, pero en una ocasión nos aventaron una cubeta de agua y gritaron pinches calientes. Tienen razón. Por los respiraderos del metro, pues daban hacia las... ¿Quién saca en el metro una cubeta de agua? ¿De dónde sacan la cubeta de agua en el metro? No, para... ya la traes. Pinches calientes. Eso sí. Ya la traes. Eso sí es cierto. Porque alguien traía una... una cubeta con agua, así de, ay, voy a transbordar con mi cubetita llena de agua. Sí, sí, a lo mejor agua bendita, güey, así de... Dame hacia los puestos ambulantes. Ese evento fue muy cagado y terminó en risas, pero después sucedió algo muy incómodo igual en el metro. Estábamos igualmente al fondo del andén, en un faje muy intenso, ya casi convirtiéndose en algo más. Cuando de repente me doy cuenta que del otro lado del metro había un güey viéndonos atentamente mientras se tocaba. Yo escondí a mi novia y le expliqué lo que pasaba. Le dije que no viera porque no se traumara como yo. Cuando me volví a asomar, al güey se le cayeron los pantalones y le vi el chile. Fue muy desagradable, cotorros. Al güey se lo llevaron los policías porque una señora también lo vio con los pantalones abajo. Y desde ese entonces mi novia y yo solo hacemos en lugares seguros y no públicos. ¡Ay! ¡Ay, ahora no, bien te pagas el güey! ¡Sí! ¡No, güey! ¡No, no, no, no, no mames, güey! ¡No, oye, mames! ¡Pinche puerco! ¡Pinche puerco! ¡Respeta, güey! Así mínimo no, a mí no se me ve porque lo tengo metido dentro. ¡Ay, niños, güey! ¡No mames, estás en el metro, güey! ¡No mames, güey! ¡Deme dos estampitas de San Judita! ¡Y la de las semillitas! ¡Deme dos de a cinco! ¡No mames, güey! ¡No mames! Pero sí. Pasa justo alguien vendiendo condones en ese andén, ¿no? Para la parejita que está cogiendo atrás, para el loco con la verga de fuera. Me da para la señora asustada. Me da dos condones de Sabritones. Y uno de los que brillan en la oscuridad. Y aparte son condones Zico con Z. A ver, N-Force. A ver, esta nos la pone... Yo leo. ¿Quieres echarte una? Por favor. Sí. Es que luego ya tuvimos invitados que casi necesitaban leer. Ya les invitamos la incomodidad. Sí, y como dije que estuve en escuela pública, dijeron, esta J no va a querer leer. Dije, escuela pública, Monterrey. Sí. Se las platico. Sí, sí. Cuéntame en tus palabras. En mis palabras. ¡Le pegué a mi vieja! Porque le pisé lo trapeado y se acabó. Monterrey. Esta anécdota es de Emmanuel Gaitán. Ok. Gaitán. Con el porno en la mano. Ok. Se llama. Sin anónimo porque mi jefita es cotorra y quiero que se burle de mí. ¡Ay, école! ¡Hola, huevos. Señora! Bien, Gaitán. Esos bien. Son huevos, no los de Gon Curiel. ¡Ah! Al contrario, si dices que le cuelgan, son unos huevos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ok. Ah, caray. Sí. No entendí. O sea, cuelga mucho. Es que mucho. Dice, como le cuelgan, tiene unos huevotes. Y es de que, pues no, también te pueden colgar tus huevitos. Eso sí. Sí, okay. Mira. Sí. Pero no lo sabrán hasta que contraten OnlyFans. OnlyFans. Es real, ¿eh? Porque luego Gon me dice, es que la gente cree que es broma. Sí tiene un OnlyFans. Sí, sí. O sea, si ustedes quieren ver. Está siendo muy exitoso. O aquella. Ajá. Y si se meten al OnlyFans de Gon, van a encontrar sus huevos y más. Y más. Y más. Y masticados. Y más. Cuando tenía escasos 10, 11 años, empecé de pubertito cachondo leyendo revistas. Mi papá, un señor de la vieja guardia del porno, tenía sus revistas tipo libro vaquero, pero explícitas con diálogos macuarros sacados de la misma película de Los Verduleros del Sayas. En los 80s, ¿no? Que veías el pelambre hasta el ombligo. Ajá. Que, güey, como una vez yo vi una película porno de que según el señor estaba en la enfermería y tenía la verga enyesada, güey. Y entonces ya llegaban a cambiarle las vendas y ya, pero güey, tenían unos pinches pelotes, güey. En los 80 era un buchote así. Pero güey, ¿qué dices tú? Este va a pintar un cuadro ahorita. Así, pinche Bob Ross, güey, así de que aquí vamos a poner un pito feliz. No, a mí lo que me sorprendía en el porno de los 80s, 70s, es que hasta dónde te llega el vello púbico. Es que, o sea, nunca ni siquiera se dieron recorte. O sea, estás viendo todo lo que les ha crecido en toda su vida, güey. Pero ¿hasta cuándo deja de crecer? Esa es su pregunta. Sí, es cierto. Está cabrón. Ya cuando llega, como le gustan a Ricardo, ya no más ves el tío Fosa. No, y ya con cana, ya, mira, si se te atora una en el cogote, mana, corres peligro ya de morir. O sea, ya nada más pareces gato persa. Así, ¿no? Llegas al hospital, es que... Que ahora... Era cana. Los vellos púbicos tienen una función, tienen varias funciones. Una de ellas es eliminar los olores. Por eso ahora esta moda de depilado brasileño y huevos... ¿Hace así. Que huela más? Hace que huela más. La chingada. El vello elimina olores. No sabía. Mira vos. Yo pensé que más bien lo retenía, ¿no? No, lo elimina. Es que todo existe por algo, siempre. Claro. O sea, también pues es como un filtrote, güey. Si el de una pecera chiquita, imagínate ese filtrote. Dices, no, está contaminada la Ciudad de México. No hay pedo, tú aquí respirar, güey. Te filtra todas las pinches toxinas, güey. Dice, y como niño travieso, encontré su escondite detrás del reloj despertador, arriba del ropero, donde un niño de 1.40 metros no podía alcanzar, pero con una silla sí lo logré. Uno de esos días donde agarraba las revistas y me escondía en el baño para tocarme mis huevillos, todavía sin bajar y leer tremenda literatura, mi mamá estaba lavando ropa. Y para esto, el baño tenía una ventana alta que daba al patio de mi casa, que es particular, se moja y se seca. Como los demás. Así. Y me dijo, agáchense. Yo conozco a ese güey. Ya había escuchado esa historia. Ya me suena. Twitter, así. Y pues mi señora madre se le ocurrió asomarse para ver por qué el niño se estaba tardaba en salir y, ¡oh, sorpresa!, vio que traía esas revistas. Se le notó en su mirada su encabronamiento y yo salí hecho madre del baño corriendo al patio. Y ella detrás de mí hasta que me alcanzó y me empezó a gritar y a restregarme las revistas en la cara, como si fuera un perro siendo castigado a periodicazos. Mientras me decía, ¿acaso da gusto ver esto? Sí, mamá. No lo estoy viendo para que me dé asco. ¿Acaso te gusta ver esto? Ah. Estás chiquito para ver estas cochinadas. Cuando venga tu papá, le voy a decir. Y esa última frase me hizo llorar montones. Y esa última frase me hizo llorar montones. Cuando llega mi papá, seguro mi mamá le contó de mi travesura cachonda, pero no me regañó. Me dijo que si necesitaba saber más al respecto, él me podía enseñar de primera mano. Bien. Me comenzó a besar. Mientras me acariciaba lentamente mis huevitos. Estaba así de que con su mano izquierda. Cabe mencionar que mi papá era zurdo. El zurdo Ortega. El zurdo Ortega. Cuando llegó mi papá, seguro mi mamá no me regañó, ni siquiera me llamó la atención. Creo que se sintió culpable porque eran sus revistas, jajaja. Pero desde entonces cambió su escondite. Y sí, cotorros, después volví a encontrarlo y seguí leyendo marranadas. Saludos, cotorros, bebecitos, y a Ricardo, que lo quiero, de padrastro. Ay, güey. De padrastro. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Ya se divorciaron sus papás? Al parecer. Yo creo. El zurdo Ortega se divorció. Se divorció el zurdo Ortega por andar de cochín. Y mañana te ve notas. Ahorita que hice lo de que le dijo a la mamá que anda muy chiquito para andar viendo cochinadas. Ajá. Me pasó algo bien extraño a Chanilla y a mí. Fui a comprar Funkos. Ajá. Una tienda de juguetes y figuras de acción. Y estaban vendiendo, un chavito llegó con su dinero y con su abuela, güey. Un chavito como de 7 años. Y dijo, señala a un Goku. de la marca Bandai, y le dice la abuela, ¿este es el que quieres? Y dijo él. Entonces ya se lo llevan a la caja. Y es Goku como en fase 4 haciéndolo así. Y dice ella, pero no, qué muñeco tan horrible, mi amor. No, no, no, ya viste esta, llegaron a Sailor Moon, güey, con unas chichotas y todo. Y dice, mira qué mujer tan bonita, ¿por qué no mejor te compras? Y yo pensaba, si no se la va a chaquetear, señora. Sí, le gusta, sí, el Goku, déjelo en paz. Y el pobre me lo decía, también. Dice, no, a ver qué feo está este. Imagínate que llegan a tu cuarto tus amigos y tienes un monote ahí horrible, ¿qué van a creer? Y yo, que crean lo que quieran creer, señora pendeja. El pobre chavito quiere jugar con Goku. Sí. No quiere. Yo dije, igual está viendo por su futuro, para que en 3 años tenga con qué pegarse un puñetón. Pero no está bien, güey. Igual el niño sí se va a pegar el puñetón con Goku. Sí, Chansey quiere que sea con Goku. Y quiere que sea con Goku. Y ahí está la señora chingada. Si le prende Picoro, ¿qué, señora? Sí. Tiene pinche Goku. Yo estuve fase así 4, de decirle a la señora, bueno, déjelo en paz. Pues dije, no es mi pedo. No es tu pedo, güey. Sí, güey. Así meterte con viejitas. Pero no mames. Y luego, cuando están más chiquitos y quieren jugar con la muñeca, dicen que no. Como todavía no piensen que tiene el despertar sexual, es de que no, porque te vas a hacer maricón. Exactamente. Ay, me pegué con tu reloj. Ay, me dolió. No mames, güey. ¿Tú sabes lo que es este reloj? Güey, me dolió como 30 mil pesos, güey. Así donde le metí el putazo, dije, ay, ¿por qué me faltan 30 mil pesos en mi cartera? Ay, en mi cuenta de banco. Se lo desprograma. Que a ver, no tengo un solo amigo gay que yo le haya preguntado como, oye, ¿cuándo te diste cuenta? Fíjate que jugaba yo con las Barbies. Sí. Y dije, me quiero coger un cabrón. Dije, quiero ver el pito de Ken. Yo sí jugaba y sí me regañaba. Pero yo jugaba con Barbies, güey. ¿Qué tiene, güey? ¿Cuál es el pedo? Con razón. Yo pedí mucho tiempo en Navidad la Barbie con el súper y nunca me la trajeron, güey. Ay, güey. Estaba poca madre. Güey, su súper y su carrito estaba verguísimo. ¿Y entonces qué preferías, Ricochet o Microornito? El Microornito. Ah, o sea, si sí eres jotona, pero... No, o sea, la verdad es que me considero 100% heterosexual. Ajá. Pero me gustaba mucho jugar ese pedo. No, en serio. Nadie me ha volteado. Se lo tomó a reto, ¿eh? Sí, yo dije, mira, o sea, se sabe, los hombres son como los tazos y los volteas son tuyos, o sea. ¿Pero si has volteado heterosexuales? Ay, claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero, güey, es que de reojo dices, nah, este güey sí es gay, pero no dice. No. Es que yo sí creo que la sexualidad es algo como súper amplio y súper fluido y súper... O sea, yo, por ejemplo, yo como hombre cisgénero homosexual, ajá, yo no quito la idea de que algún día si conecto con una chava o algo, coger o incluso como con una pareja, ¿sabes? Claro. O sea, que la pareja me invite y digo yo, pues bueno, o sea, tampoco le voy a decir, ¡ay, fuchi panocha! O sea, tipo, pues no, güey. ¡Fuchi panocha! Imagínate esa escena, güey. Guárdate eso, porfa. Uy, ¿quién abrió una tuntuni? Así ya, tipo... o sea, no. Y eso no me quita lo joto. Claro. ¿Sacas? Entonces, pues no, güey. Hay gente que es tan caliente que dice cualquier hoyo es apoyo. O sea, sí. Ya. No, yo te lo digo porque, o sea, de verdad. Perdón, me traigo un gallo. Jamás me ha cruzado por la mente un güey. O sea, sí estoy. Ajá. Estoy muy a gusto con que me gusten mujeres. Sí, sí, sí. Pero de chavito yo estaba feliz jugando con Barbies, güey. Que con el supercito, el microornito. No mames, yo hacía unas cositas bien padres en el microornito. Ahí sí me la compraron. Ay, güey, pinche privilegiado. No. ¿Se acuerdan del de Creepy Creatures? No. Era como un microornito, pero para hombres. Y echabas... Sí, en serio, para niños. Y echabas una pastita y se hacían unos como bichos, pero de comestibles. Ah, yo llegué a ver el de Mi Alegría. Ese se ve que era la versión se piratearon, ¿no? O sea, sí, se piratearon a esa. Cucarachones ahí. Ajá. Justo Mi Alegría tenía uno en el que tenía ahí sus charolitas para que... ¡Ay, cucaracha de gomita! Ajá. Sí, así es que, o sea, este me lo compraron mis papás en Washington. O sea, pero... Es un horror industrial. Estaba súper de moda ahí, o sea... No, es que es de niños esto, ¿no? Sí, este lo usaba mucho Hitler. Güey, chécate este horno, viene con muchacha. A ver. Presumiendo tu hornito italiano. El de Horniti, güey. ¿No has visto el Horniti di Mookie? Di Mookie, güey. Pizza 4 quesos mozzarella. Ahora te otra vez que cacho paró la grabación para servirse una cuba. El alcohólico. ¡Qué barba! No. Bastante, es que a mí me da mucha pena, pero es que tengo problemas en mi casa. Mis papás no me aceptan como soy. ¡En Monterrey! ¡En Monterrey! ¿Cómo? ¿No es como el San Francisco de aquí? Yo pensé que Puerto Vallarta y Monterrey tenían como la misma onda. No, mana. ¿Sabes lo que dijo nuestro gobernador? Dijo, pues si se quieren casar, que se vayan a Saltillo. Allá sí se pueden casar. Wow. Y si yo se dije, quieren casar, que se vayan no, a Saltillo. No, yo no quiero irme a casar donde hay mucha tierra. Le dije, no, o sea, yo quiero algo le más dije. Civilizado. Le dije. Una videollamada. Y aparte yo súper soltero, güey. Sí. Así de que ya sola llorando. Así, yo me quiero casar aquí, hijo de tu puta madre. Wow, que dijo que se vayan a Saltillo, güey. Mm-hmm. Pues son 40 minutos. Wow. Tienes razón. Esta... Son 40 minutos, tiene razón. Esta la pone Bere Sánchez. Okay. Me cachó en un motel el primo de mi novio. Ah, esa ya la leímos. ¿También? No, no es cierto, te estoy chingando. Es que me lleva la verga. Me lleva la verga. ¿Sabes qué? Vamos a grabar mejor otro tema. Ay, otro ya. Tema. Algo que los ya me las empiezo a inventar yo. Así, la primera vez que tu primo... ok, es mi segunda anécdota. Ya léanme, pues ya te leímos. Está un poco larga, pero rifa. Ok, todo se remonta al año del 2016, justo en el día en el que hice mi examen Ceneval. Resulta y resalta que tenía una relación de casi 5 años, pero ya estábamos en la zona gris, diría la Kikis. Y neta que no lo hago para justificar mi putería de aquellos y maravillosos años. Total, que el culero ni me había mandado mensaje deseándole éxito en mi examencito para graduarme de la carrera. Pero otro vivillo, un chavo con el que ya nos habíamos olfateado todo anteriormente y a quien llamaremos el rasguñame la espalda, qué rico, me estuvo escribiendo todo el día y súper al pendiente de mí, ya que sabía que era un día muy importante. Fue un examen de horas y horas, así que salí bien cansadísima y estresadísima. Yo ya no planeaba hacer nada, así que llegué a echarme a mi cama, pero el rasguñame la espalda, qué rico, insistió en que saliéramos para el desestrés, así que terminé aceptando. Salimos a cenar, él llevaba su bochito que apenas y jalaba, pero rifaba. Total que entre la cena y la bebedera, la cosa se puso caliente y decidimos irnos a un motel. Cabe resaltar que el coche ya no prendió, jajaja, así que dejamos el coche estacionado en el centro de la ciudad y nos fuimos a un motel que quedaba muy, muy lejos de ahí. Total, terminamos el delicioso, que verdaderamente era delicioso, por lo que pedimos un taxi para ir a rescatar el bochito al centro. Bajamos a la cochera del auto, del cuarto, y cuando va subiendo la cortina del estacionamiento, el taxi se me empieza a hacer conocido. Mi corazón empezó a latir a 1,000 por hora y aumentaba cada vez que la cortina subía. Ya sé quién era. Lentamente, sí, señores, ¿cómo? Ya sé quién era el taxista. Don Román. No, el de Ricardo Arjona. Lo empecé a reconocer. ¿Es usted el de la canción? Eran las 10 de la noche. Era, y sí, señores, era el primo del que en ese entonces era mi novio, ausente de zona gris. No. Nos miramos fijamente a los ojos y ya sabíamos qué estaba pasando. No, no podía hacerme pendeja, así que no me quedó de otra más que subirme al taxi. ¡No! ¡Se subió! Fue el viaje más largo y silencioso de mi vida. Llegamos al centro y el pinche carro no prendía. Logramos hacer algo, pero de todos modos terminé empujando sola un pinche carro en tacones y falda, pensando en qué le diría a mi novio. Nos vimos el siguiente día y terminamos la relación. Nunca tocamos el tema. Es día que aún no sé si su primo el taxista le dijo lo que me había encontrado haciendo. Espero que mi ex no sea cotorro, si no, ya valió madre. No, ay, no, pues ya valió madre si es tu ex, güey. Pero a mí me caga las bolas ese pedo, güey. O sea, yo nunca he tenido novio en mi vida. Nunca en la puta vida, porque nunca había habido alguien que yo le quisiera prometer, solo quiero estar contigo. Sí. Ay, ¿qué tal que dijo había habido y no ha habido, sí, eh? Bueno. Ay, ay, ya vi quién es. Cotorrea de chismeando. No, pues tienen que ver el programa de Ricardo. ¿Ahí lo mencionas? Sí. Pues, ahí lo balconeé un poquito. El nombre. Ah, sí, pues para eso ya salió esto, güey. Sí, sí, sí. Pues ya dilo. No, está bien, porque lo que tal si ya cuando salió esto ya no. Ya cortaron. Ya no. No, cállate. No, no se sabe, no. O sea, entonces digo yo, güey. Por más, si estás en la zona gris, pues entonces salte a la verga, güey. O sea, nada justifica la infidelidad, güey. Sí. O sea, para mí, nada justifica la infidelidad. Porque nadie te obligó a decirle quieres andar conmigo. O nadie te obligó a decir que sí. ¿Y si su fetiche es que le pongan el cuerno? ¿El de quién? El de tu pareja. Pero es que hay que llegar a un consentimiento. No, estoy completamente de acuerdo contigo. No, lo estoy haciendo de mamada. Pero, güey, está bien. Puedes llegar con tu güey y decirle que, oye, pues yo quiero coger con otras personas, güey. Sí. Ya cada quien. Sí, creo que mientras lo hables, está chido. Sí. Pero estar como traicionando la confianza de una persona. Está de la verga. Y existe mucha justificación este pedo de... Digo, que hasta dijo, no es justificación. Uh-huh. Pero casi siempre cuando alguien dice no es justificación, inmediatamente después se justifica. Sí, no es justificación, pero... Y se justifica. Ahora. La zona gris no es contigo. Esta gente que, por ejemplo, yo tengo amigos, no, es que desde que me casé no cogemos y nunca quiere y siempre pone un pretexto. Corta, güey. Corta y sí. Busca con quién tienes una relación chida con la que no, se cojas. No, y por eso me voy de putas. No, dile que a la verga, sí. Porque parte es, muy importante de la relación es el sexo y no te lo está dando. Pero, en una de esas y hasta llegan al acuerdo de si yo no te puedo dar ese pedo, pero seguimos una relación bien chida, búscalo con alguien más. Ajá, yo no tengo exacto. Tema, nomás no me cuentes. Si no, está, o sea, pasa si mucho. Está, si está bien, o no, incluso yo tengo unos amigos que es como que, ah, pues van y se cogen con otros y cuando llegan a la casa es de que platícame cómo te lo cogiste y te, ay, te eso cojo se igual. Me hace macabro. O sea, te cojo igual como me vayas platicando o, wow. O me coges como me vas platicando. Luego me depositó. Ajá. 5,000 pesos. Sí, güey. O sea, prendió mucho cuando me regaló un coche. Casi me vengo. Ahí fue cuando casi me vengo. Güey, pues sí, está cabrón, güey. No sean infieles, güey. Ya, nadie los obligó. A ver, voy a leer una más. Esta es de Rasurada de Pantufla Infraganti. Queña, Cotoro. Saludos de Guadalajara. La manda Lalo Godzán. Hace casi un año, en tiempos de pandemia, conocí a una ex compañera de la prepa de mi hermano. Empezamos a hablar y nos quedamos de ver en su casa para coger a lo desgraciado. Y así fue. Por más de un mes, del mete y saca todos los días en su habitación cuando sus abuelos no estaban. Del mete y saca. En una ocasión, acabando de comer, me dijo que si le ayudaba a rasurarse la quesadilla. Güey, te aseguro que lo dijo. ¿Me ayudas a rasurarme la quesadilla? Te aseguro que no traía queso. Sí, si algo no dijo, fue quesadilla. ¿Cómo? Pero ¿cómo si lo dices? O sea, como que quise pensar en realidad qué dijo la chava. La cococha. La cococha. Ay, sí. ¿Me ayudas a depilarme la cococha, mi amor? La cocochina. La cococha. La cocochina. Por, ay, porque, porque huele ya feito. Mi cococha. O oh, tu almejita. ¡Ay! Almejita. Güey, yo creo que eso es lo más hétero que he comido, güey. O sea, la pinche almeja, güey, yo la vi y dije, esto es una panocha. Sí. O sea. ¿Y si le pones jamón de pavo y la cierras? Ya huele igual, es como embutido. Entonces le dijo, la quesadilla. Lo cual se me hizo raro porque nunca lo había hecho. Pero como todo un caballero dispuesto a ayudar a su dama en apuros, lo hice. Ahí me tienen en su cama, ella con las piernas abiertas, enseñándome la panela y yo con un rastrillo en la mano. No sabía si comer de nuevo o ayudarle. Hija de tu sí, madre. Una pinche panela con rajas. Vámonos. Es que es como asar carne y no un pedacito. Uno y uno. Si estás asando una puntita. Nadie vio nada. Estás desmenuzando queso y nada, bueno, tantito. Exacto. Empezamos a darle una rasurada bien tranquilo, sin pensar en nada de lo que pudiera pasar, hasta que nos acordamos que su abuela iba a llegar temprano. Y sí, nosotros estábamos en lo nuestro cuando de repente su abuela abre la puerta del cuarto, ella abierta de piernas y yo ahí abajo como si le estuviera dando unas lamidas de cazuela con el rastrillo en la mano. Los 3 segundos más largos e incómodos de mi vida. Nos quedamos viendo todos hasta que su abuela sale de la habitación y cierra la puerta y al final nos terminó valiendo harta reata y acabamos y terminamos comiendo el postre. Nunca se tocó este tema con la señora ni con nadie. Eso está bien. La abuela abre. Cierra. Me bajo a hacer mi plan. A chingar a su madre. Yo ya vi que le están dando mantenimiento. Que ni le cuenta a nadie. Ella solita se está disfrutando el chisme que se está contando sí. Sola. Sí. ¿Qué estarían haciendo estos muchachos? Y haciendo una capirotada. Pero ella viene así como, el rastrillo sí no entiendo. A estos chavos les gustan las cosas bien. Ha de ser emo y se está cortando. Bueno, ahora tú nomás, güey. Ok. Pero espera, es que es de la anécdota anterior y de algo que tú dijiste, pero me acordé. Porque entonces yo le quiero dar este aviso a la gente. Muchas veces la mujer no quiere ya coger con su pareja porque no les gusta cómo se las cogen. Uh-huh. Y entonces en vez de hablarlo y decir de que, oye, mi amor, ¿sabes qué? Pues de repente dale una lamidita de rim. O a mí me gusta que me mes. A mí me gusta que me mes, güey. Sí. ¿Qué tiene? Y les da pena, güey. Entonces prefieren ya no coger. Sí. Y entonces por eso tanta pinche... Es correcto. Maldad. Yo acabo de platicar con una persona del stand-up, muy amigue. Ajá. Y me dijo que le encanta que le men. Está bien. Sí, está bien. Aparte, sabes que sirve mucho la miada. Porque si te huelen las patas, güey, es antiséptico. No, ya va a oler delicioso. Sí. Güey, es antiséptico, pendejo. Si tú te meas las patas, te dejan de oler. Oye, pero, ¿me ves pero con me caca aquí? ¿Qué haces? Esta sí deja de oler a sudor. Exacto. Es que me mama la lógica detrás de eso. Eso que pasa todo el tiempo, ¿no? Que siempre les huelen las patas. Te meas en el pie. Y ya. En lugar de bañarte, te meas en el pie. Dicen, oye, no te huele a pie de atleta, pero te huele como a bar del centro. A miado de cerveza. Así, güey. Así. ¿Por qué huele a miado con hielo? Guácala, güey. A ver, esta la manda Eder Iturriaga. Ok. Mi dealer es amigo de mi papá. Sin anónimo porque ya soy una persona distinta. Resulta que resulta que hace algunos años yo era un fan de oler mesas. O sea, cocainómano. No era algo que hiciera seguido. No me lo imaginaba en muebles troncos así. Ya, señor, por favor. Pero espérate, te acabo de llegar, ¿va? Qué rico huele este encino. Sí. Sí. Esto es pino puro, ¿verdad? Un saludo para Mario Besares. ¿Y luego? No era algo que hiciera seguido. La verdad es que son contadas las ocasiones que pasó, pero el punto es que lo hacía. El chiste es que un día, cotorreando con mis amigos, decidimos comprar un poco de ese material, jajaja, ja, ja, pero no pudimos contactar a nuestro dealer de cabecera. Y pone entre paréntesis, te extrañamos, Pepinillo. Casi. Es el Pepinillo. Lamentamos tus 37 balazos en el pecho, Pepinillo. Lo lamentamos. Te seguimos llorando, güey. De aquí al cielo, mi Pepi. Ya, pinche Pepinillo parecía piñata, güey. Así donde le dieron las perforaciones le salían drogas al pinche Pepinillo, güey. Acá pinches tachas, güey. Así que alguien nos contactó con alguien que nos podía ayudar a conseguir. Total, que fuimos a comprar, todo salió bien y nos pegamos un fiestón de aquellos. Pasó una semana y yo estaba muy tranquilo hasta que un día mis papás me llamaron y muy seriamente me dijeron que querían hablar conmigo. Resulta que alguien, cuya identidad nunca supe a ciencia cierta, que es amigo de mi papá de hace años, le comentó a mi papá que me vio comprando y o oliendo mesas y me acusó. Lo chistoso de esto es que, atando cabos, el único que me vio ese día y yo no conocía de ningún lado fue el dealer recomendado, quien aparentemente es el amigo de mi papá. ¿El Pepinillo? El otro. Porque no pudieron contactar al Pepinillo. Fue el suplente. En pocas palabras, mi dealer de repuesto es amigo de mi papá. Me castigaron y no volví a hacer esas cosas porque ya no se puede confiar ni en quien te vende. Ojalá que la lean. Es mi primera anécdota. También que pasa de verga que el dealer va y le dice que le vendió a su hija, güey. Ahora resulta que tiene principios. Sí, güey, ya sé, güey. Ni los pinches curas cuando vas y te confiesas le dicen a tus papás, güey. Güey, pues nos pasó apenas, fuimos a TV Azteca. Ajá. Y teníamos que entrar por la puerta 7. Yo llegué a la 4 y me dijeron, uy, no, joven, es en la 7. Dije, no me puedes dejar pasar. Hijo, lo que pasa es que así no me lo impiden. Y me dijo, échate de reversa en el camellón. Exacto, para que antes de que empiecen, fue la recomendación del policía. Él dijo, si se tienen que dar la vuelta, así va a ser un ratote, porque hasta allá, y luego le das, y luego por allá, y agarras no sé qué, échese en reversa, cabrón. Ajá, y dije, va, y es la lateral del periférico, te veaste que está en el Ajusco. Ajá. Entonces me voy echando en reversa muy despacio con mis precaucionales. Eran 60 metros, güey. ¿Con tus qué? Precaucionales. Yo las conozco como intermitentes. Sí, güey, te quejas de nosotros, güey. ¿No le dicen precauciones aquí? No, nosotros lo decimos incaíbles. ¡Ah! Lo decimos inapagables. Nosotros lo decimos apaga-prende. Apaga-prende. Hace sentido, güey. Entonces, me voy echando en reversa muy despacio. Y sabiendo que voy a entrar a la puerta porque el otro poli ya me está diciendo dónde. Y pasa un microbús y me pita y me la arma de pedo. Y le dije, ¡ah, ya, pendejo! Ahora resulta que tú eres el ofendido. Luego se me cae el mío así. Estuvo muy cagado porque sí, no se esperó la respuesta. Y apenas la escuchó, como que se dio cuenta, no, pues al chile sí. Sí, se quedó pensando como... No, esa semana yo llevo como 6 así. Un microbús. Son los peores. Se ponen así a la mitad en viaducto. Les vale verga, güey. Al chile, ¿sabes también a quién les vale verga? Y me caga. Los pinches policías, güey. Los pinches policías se estacionan donde les da su puta gana, güey. Vale, si quieren comer tacos, güey, en la puta esquina. Ahí. Ponen así, puede estar en Insurgentes hasta su puta madre. Se ponen ahí, se bajan por los tacos. Es abuso de autoridad, güey. O luego esos retenes que hacen por sus huevos. Dados una inspección de rutinaria. ¿Por qué, güey? Güey, porque te tenemos que implantar drogas. Así. Como bien raro era lo que iba a decir de que hasta te abrió la puerta. ¿Sabes? De repente me pegan en el cristal y bajo la ventana. Me pegan en el cristal y el lobo con cristal. No, del reloj. Yo, ¿otra vez? Me pegan en el cristal y me dice, ¿todo bien? Y yo, ¿sí? ¿Todo bien contigo? Okay. No, pero sí le dije como, ¿sí? Déjame checar el número serie de tu motor. Y yo, si supiera dónde está eso. No, siempre está como ahí en el parabrisas, se asoma. Sí. Y me dice, ¿te puedo abrir la puerta? Pero ya abriéndome la puerta, güey. Y me abre la puerta, checa también el número de la puerta y la cierra. Y me dice, ya te puedes ir. Y Ricardo y nos quedamos así como, ¿qué acaba de suceder? Güey, o sea, imagínate, si hubieras cambiado la puerta, no sí. hubiera hecho match. Ajá, y ya estoy en el bote ahí. ¿Y ya? Con Rick. ¿Y tú qué hiciste? Pues cambié el color de la puerta. Chingada madre. Yo quería una puerta amarilla. Así, yo quería parecer taxista, así de que pinche Zuru, que todo el Zuru es taxi menos una puerta. Dijo, yo no. Menos una. Chingo mi madre que no. Pero al revés, estaba de camiones normal, menos la puerta de taxi. Pero sí estuvo bien random, güey. Sí. A la fecha no sabemos qué pasó. Yo me imagino que deben de haber robado un coche muy similar a ese y por eso se acercó a ver eso. Pero el cómo procedió fue lo que sí. estuvo muy raro. O sea, fue un pedo como... Vas a llegar y abrirte la puerta sí. y déjame checo. ¿Te puedo abrir la puerta? Ya la abriste. ¿Te la sí. puedo chupar? Ya date. Ya la traes en la boca. Ya la cacheteaste. Pues va, ya la traes en la boca. A mí una vez me pasó con el Bluriberto y la Pamostro. Íbamos en su bochillo, es el Ecto 8, no sé qué marca de Cazafantasma. Y ahí íbamos, y yo así toda bonita, ¿no? Así atrás, de que así sentadita. Y yo iba tomando, güey. Yo sí iba tomando y ellos no, güey. Entonces llegan y nos paran las la ellos policía. Solo se drogan. Sí, exactamente. Y entonces ya yo iba tomando y nos paran las policías y nos dijeron de que no, es que nos dijeron que venían tomando. Y yo escondí el vaso entre los pies. Nos dijeron que los vimos tomando. Ah, los vieron. Sí. Que digo, yo los quiero mucho a los dos, pero de pinta los ves y dices, estos traen algo. Parecen un cuadro de Pop Art. Sí, estos traen algo. Para la gente que no lo conoce, son dos comediantes como Cosmo y Wanda. Ajá. En un Volkswagen del Cazafantasma. En Crico. Y ya nos paran y todo, y los bajan, y les empiezan a oler los dedos, y la verga y no sé qué. Y yo le digo de que... ¿A oler los dedos? Sí, así de, pues sí, pues para ver si no olían a marihuana o así. ¡Wow! ¡Wow! Tecnología de punta en Monterrey. Así de que... no, es que huele a panocha. A mí me piden eso y me pico el culo antes de darle. ¡Claro! De ese señor. Toda su forma de ver si se drogaron. Imagínate un asesinato. ¡Lo mataste! ¡No! ¡Ya dilo! No, bueno. A mí lo que se me hace interesante es a qué te huele el culo, güey. O sea, para querer ocultar la olor. Creo que a nadie le huele a frambuesa, güey. Huélele, hijo de tu pinche madre. Bueno, a ver, pero nosotros solo lo ocupamos para cagar, güey. Sí, tú lo tienes ahí para enamorar, güey. El tuyo tiene cortinas, te recibe un señor que te da una margarita, güey. Sí, no, el nuestro no solo sale caca, güey. Parece guarida de vagabundo. ¿Por qué crees que me dicen el cagapalo? Siempre estás llegando al Four Seasons, güey. ¿Por qué siempre me dicen el cagapalo, güey? Güey, total, empezaron a leer los dedos y la madre, y le iba a la señorita, es que no sé cómo abrir la puerta, así yo haciéndome la tonta, y no sabía abrir la puerta de un bocho, la verdad, haciéndome la tonta, era la primera vez, y me dijo, no, tú no, o sea, los señores del pelo raro, sí, nada más estos pinches marihuanos drogadictos, eso sí, güey, wow. Y yo, no mames, el racismo, y contra... te dice, no, espérate, eres jotito, ¿verdad? Siempre sí, bájate. Queremos saber, sí. A ver si es cierto que te huele a frambuesa el culo. ¡Órale! ¿Dónde están los poppers? Luego aquí guardan droga. ¡Ay, aquí guardan droga! Y como estoy bien peludo, güey, ya no podía sacar los dedos. Así, te agradezco el huevo. ¿No la tienes aquí? Se le atoró la pulsera. ¡Ah, cabrón! Como atrapasuegras. Así, ya no lo dejaba ir. Así, vámonos, hijo de tu chingada madre. Creo que eso es el final del episodio. Gacho, muchísimas gracias, güey. Muchas gracias. Ya, ¿desde cuándo queríamos que vinieras? Yo no sabía que viniste hasta que me enteré. Hoy que grabamos, sí, bien chingón. Que me dio mucha risa que le dijiste y que te contó. ¡Pendejo, grabé ayer con Ricardo! Le marco y le digo, oye, pendejo, ¿por qué no me viste en México? Dice, grabé ayer con Ricardo. ¡Chaviché! El pez que tú cambiaste de celular, Jota. ¿Algo que quieras avisar a las cotorras? Sí, claro que sí. El nuevo celular de Slobodsky es 55. ¿Qué haces? Diste los primeros dos, te pasaste. Nada, bebecines, espero les haya gustado mucho el capítulo. Yo me la pasé increíble. Gracias. Yo soy Cacho Cantú y así me pueden seguir en mis redes sociales. Y pueden escuchar Qué Buen Chiste. Platico con comediantes acerca de un chiste en específico de su rutina que ya después les tocará grabar. Ya tuviste a Lolo, ¿no? Ya tuve a Lolo, va a salir el capítulo con Badía, con Gabe, Ana Tamés, Gaby. Pero Gabe no tiene un chiste. No, pero ella hizo... Ajá, no, pero ella hizo el guión de leyendas legendarias y de otras cosas. Wow. Porque entonces hablamos de cualquier expresión cómica. Ok. Yeah. Sí, porque dije, algún día se me van a acabar los pinches comediantes. Tienes güey. Toda la sí, yo justo dije, el cómo son, siento que voy a acabar teniendo que hacer sí, un episodio de Franboleros. Sí. Colmimos, así ya, así, como en el depósito, ya chingue su madre. Rosticeros, vámonos. Así chingue su madre. El portero de Ricardo, ¿eh? Pues ahí lo tienen, pueden seguirlo en todas sus redes como Cacho Cantú. A nosotros nos pueden seguir en el contenido exclusivo, donde vamos a dejar el link, ya sea en mi canal o en el de Ricardo. Y a los que no quieran pagar por contenido exclusivo, digan chingas a tu madre. Nos vemos el miércoles. Aquí estamos los miércoles y domingos, amigos. Beso de tres. Beso de tres. Beso de tres. Yo beso de tres. Pásenla bonito, tengan bonita semana. Les mando un beso donde lo quieran. Adiós, producción.